Estamos en comunicación con el director del hospital, José Luis Robacio. Lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Florencia y Américo, acá de Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Con intenciones de conocer, porque sabemos que hoy van a estar recibiendo la dirección del hospital, de la cooperadora del hospital, un equipamiento. Queremos saber de qué se trata, qué equipamiento y bueno, cómo se ha obtenido. Sí. Sí, es correcto. Hoy a las 11 la Asociación Cooperadora del Establecimiento nos va a hacer entrega de un equipo que ha adquirido por ellos. El equipo es un video laparoscopio, o sea, para que tengan una idea. Es un equipo de última generación que permite hacer cirugías de una manera mínimamente invasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que haciendo una pequeña incisión en el abdomen, sin necesidad de hacer las incisiones grandes que se hacían antes, permite colocar equipos de trabajo y a través de un monitor con alta definición, o sea, con la mejor claridad de imágenes, el cirujano desde afuera va mirando y va pudiendo hacer la intervención quirúrgica. Es un equipo sofisticado, bastante caro, que si bien nosotros teníamos ya un equipo que hacía lo mismo, pero es un equipo antiguo y no un equipo moderno como el que ahora van a entregar. Esto va a permitir a poder hacer cirugías con mínimas molestias sobre el paciente, sin necesidad de hacer esas grandes incisiones quirúrgicas, con un periodo de recuperación mucho más corto, con un tiempo de internación también más corto y una limitación de los gastos que generaba, y que va a poder volver esa persona a realizar sus actividades en un periodo de tiempo mucho más breve. Es un equipo que puede ser utilizado por distintos especialistas, no solamente cirujanos generales, se puede hacer para cirugías abdominales, cirugías de tórax, incluso hasta neurocirugía, hemos hecho algunas, algunas otras cirugías especializadas, como las cirugías traumatológicas. Lo que quiero destacar es que es un equipo que ha sido adquirido con fondos generados a partir de la Asociación Cooperadora. O sea, son fondos genuinos que ha ido recaudando la Asociación Cooperadora de la gente de Viedma. Se ha comprado con estos dineros generados en la ciudad de Viedma, que están puestos a disposición y al servicio del hospital, que va a poder brindarlo o darle a la comunidad este servicio o esta mejora en la calidad de las prestaciones, que es una cosa muy importante. Claro. ¿Sabe usted qué costo tiene este aparato o no? Supera los 200 mil pesos. Es como una camarita, ¿no? Me imagino. Es un equipo que permite, a través de un tubo que penetra a la cavidad abdominal, se introducen unos tipos de pinzas que son manejados por el cirujano desde afuera. Y el cirujano a la vez va observando en un monitor que tiene alta definición, como si fuese la mejor de las televisiones, va pudiendo observar todo lo que va haciendo y poder hacerlo de la mejor manera posible. Está bien. ¿Cómo está el hospital en sí en cuanto a aparatología de este tipo, de última generación? Bueno, están por suerte ingresando bastantes equipos que vienen de parte del ministerio. En estas próximas semanas se va a cambiar todo lo que es el sistema de equipamiento de radiología, se van a instalar equipos nuevos, un nuevo mamógrafo, unos nuevos equipos de rayos para el quirófano, y esperamos con muchas ansias la instalación del tomógrafo, que ya está adquirido, pero que nosotros, o sea, se debe construir primero el búnker, que se llama, que es el área donde el tomógrafo debe ir instalado. Es un equipamiento importante, grande, que necesita una instalación específica. Para eso hay que construir esa área. Ya la obra de ya está adjudicada. Estamos esperando para los próximos días que se nos informe cuál es la empresa que lo va a tener a cargo, y que tiene un tiempo de iniciación de más o menos ya próximo, debería estar iniciándose, si Dios quiere, en septiembre, y un tiempo de duración de un año. Así que yo creo que con suerte el año que viene podríamos estar diciendo que el hospital y la ciudad de Viedma cuenta con un tomógrafo público de última generación, que es algo que es muy sentido y muy necesitado. Claro, ahí lo estamos perdiendo, Robación, ¿nos escucha? Sí, los escucho muy bien. Se había ido en un momento. Actualmente, aquellos que tengan que realizarse estudios con que requieran tomografías, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay algún centro privado aquí en Viedma o tienen que viajar a algún otro lugar? Hay un centro privado que de manera, por ejemplo, ahora desde hace una semana, eso está cortado porque ese equipo tuvo un problema y no están atendiendo, digamos. Las tomografías de urgencia se realizan en un centro privado que cuenta con un tomógrafo. Pero la gran mayoría de todo lo que es tomografías programadas, que no son de extrema urgencia, deben ser derivados a la ciudad de Cipolletti para que en un centro privado de esa localidad sean realizados. Eso genera inconvenientes, no solo al paciente, imagínese tener que trasladarse, sino inconvenientes desde el punto de vista profesional. Eso demora varios días hasta que el médico se haga o le llegue el estudio y podamos y se pueda tomar unas decisiones sobre los pacientes, y aparte de eso el costo que genera, porque a esa persona hay que llevarla o pagarle el pasaje para que pueda ir a hacerse el estudio, y más allá de que es un privado el que hace esos estudios, que por supuesto también hay que abonarle el costo del estudio, ¿no? Claro. Si no tengo mal entendido, la promesa era que este año va a estar en funcionamiento el tomógrafo. Sí, yo ¿la creo que... ¿Por la obra de que se tiene que hacer de refacción en el hospital? Hay que, como ya le digo, hay que refaccionar todo un área y construir la sala donde va el equipo. Imagínese que si tienen previsto un inicio de obra para septiembre, tal vez podamos contar con ese equipo ya instalado a fin de año. Ojalá sea así, cuanto más antes mejor. ¿Y el atraso es por cuestión financiera, económica? No, el atraso de la licitación se hizo, todavía está dentro de los términos. Ajá. La licitación se ha hecho hace 2 meses y había 90 días para la adjudicación. Las dos empresas que se presentaron superaron el monto que decía la licitación, o sea, cotizaron por un monto mayor, por lo tal sé que tienen que adecuarlo a los nuevos valores, y eso ha generado un poquito más de tiempo, pero todavía estamos dentro de los plazos legales para iniciar. Lo que pasa es que, bueno, usted sabe lo que es, ¿no? La gestión administrativa lleva su tiempo, y luego que las empresas sigan respetando todos los tiempos, los pagos van llegando de manera y todo a futuro también tiene sus inconvenientes a veces, pero yo calculo que si seguimos así estaríamos iniciando la obra en septiembre y ojalá la terminemos antes de fin de año, ¿no? Uh-huh. Usted hizo referencia también a un mamógrafo que con el que cuenta el hospital. ¿Es de última tecnología? El que llega sí, son de los más modernos. El que llega, porque el que está actualmente, según nos tiene sus años ya, sí. Desde Balsec nos dicen que no sirve para detectar con detalle si hay algún inconveniente. Exactamente, es como todos los equipos. Cuando los equipos son que se usan en medicina son muy dinámicos y las innovaciones son de año en año, uno es imposible poderlas seguir o estar al día en la tecnología, pero cada tantos años los equipos se tornan obsoletos, van apareciendo, como por ejemplo este equipo que van a entregar hoy. Nosotros tenemos un equipo bastante similar desde hace más de 10 años. Imagínense que la calidad de prestaciones que brindaba ese equipo comparado con los de hoy no llegan ni a la mitad. Claro. La tecnología va avanzando muy rápidamente. Los tomógrafos que están instalados en la parte privada en la ciudad, cuando tengamos instalado el nuestro, van a quedar obsoletos también. La tecnología se renueva muy rápido y es bueno que ese avance sea volcado a la comunidad y en beneficio de los pacientes, que es realmente la importancia que eso tiene, ¿no? Está bien. ¿Y el mamógrafo cuándo va a ponerse en funcionamiento? Eso ya es próximo, porque ya ha venido la empresa que los tiene que entregar, ya observar. No hay que hacer ninguna refacción, simple tanto para el equipo de rayos nuevo que va a llegar, como el mamógrafo, como el arco en C de quirófano, y eso yo calculo que el tiempo es muy acotado, muy breve, estamos hablando de unas semanas o un mes. Ya ha estado en contacto la empresa, ya han venido los técnicos a ver todos los lugares donde tienen que instalarlos. Ajá. Y no es necesario que hagamos, tenemos que hacer algunas refacciones mínimas, pero se pueden hacer. va a ser todo de tecnología digital, por ejemplo, para que tengan una idea, no se van a hacer más la clásica radiografía que todos estamos acostumbrados a ver, ya no se va a hacer más, se va a utilizar todo tecnología digital, o sea, que el médico va a poder ver en su computadora que está conectada directamente al área de radiología o a través del pendrive, todas las radiografías, no es necesario más revelar el costo que significa el revelado de la placa, el insumo, claro, y después el desecho de los líquidos, que son líquidos, como ustedes saben, son tóxicos, sí, que generan grandes inconvenientes. Todo eso va a quedar de lado y va a mejorar muchísimo la calidad de la imagen, aparte de todo eso, porque son equipos muy nuevos. Uh-huh. Así que todo eso son avances, son beneficios importantes que, gracias a Dios, estamos ya próximos, eso es mucho más próximos que el tomógrafo para tenerlos en funcionamiento. La última, Robacio, ¿cómo es el clima en el hospital a partir de estas expresiones que surgieron de los profesionales ante la falta o demora en realidad en el pago? Sí. No, hoy se abonaron las guardias, más allá de la demanda del informe que hizo la Asociación de Profesionales y Técnicos, elevando su disconformidad por los tiempos y las demoras que venían sufriendo por el pago de las horas extras. Gracias a Dios primó la cordura, no ha habido ningún tipo de medidas, hoy las guardias fueron depositadas. Sí, por supuesto, ha habido un atraso que muchas veces es entendible por la época del año, por el pronto pago que va a haber también del aguinaldo, lo cual genera a veces algunos problemas para la provincia para poder abonarlos, pero no ha habido ningún problema, está todo muy tranquilo y todo el mundo está trabajando de la manera correcta. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. La palabra de José Luis Robacio, es el director del hospital de Viedma, el Hospital Sati, dando detalles de este nuevo equipo que van a recibir, una video laparoscopio.